diga. ¿Aló? Hola. ¿Don Manuel? ¿Aló? Sí, con él. Hola, don Manuel, ¿cómo está? Acá desde Temuco. Ya. Damos un afectuoso saludo aquí en la comunidad. Estamos en el Cerro Mariposa en este momento. Con la actividad que se está realizando en recuperación a la memoria de Pablo y de Araceli Romo. Ya. Bueno, un gusto saludarlo. No sé si quiere dar algunas palabras para aquí, para la comunidad, claro, que está presente. ¿Se puede escuchar? Para que escuchen ahí, pues. Sí, está todo amplificado. Ya. Saludos, Manuel. Hola. Hola. Usted. ¡Compañera Araceli Romo! ¡Presente! ¡Ahora! ¡Y siempre! ¡Hasta la victoria! ¡Siempre! Oiga, yo los saludo con mucho cariño y respeto a todos ustedes los que están allá en el Cerro Mariposa. Les habla Manuel Vergara. Y es algo impresionante, después de 28 años del asesinato de Pablo y de Araceli, que gente como ustedes, la mayoría no conocía a mi hijo ni a Araceli, los hagan presente. Para mí, grato, muy emocionante decirle que de acá nosotros los queremos mucho a ustedes, a los chilenos de allá y a los hermanos mapuches. Decirles que acá se hizo ayer una actividad bastante potente, con bastante gente, con muchos jóvenes encapuchados. Bueno, son las palabras de Manuel Vergara, padre de Pablo Vergara Toledo. Estamos tratando de solucionar lo técnico aquí para seguir conversando, mantener el diálogo. ¿Quién tiene un celu con plan que nos preste, por favor? Plata. O con plata, o la hueá que sea, para llamar. Aló, aló, aló. Bueno, ahí estamos haciendo los intentos para comunicarnos nuevamente con don Manuel. Ellos están en la Villa Francia en estos momentos, se están comunicando acá a la organización de este evento con don Manuel Vergara, doña Luisa, si podemos hablar con él. Se acabó el cullín del fono aquí que está... Continuamos. Aló. Sí, ya. Don Manuel, sí, acá estamos. Se escucha. Don Manuel, estamos recontando la actividad de ayer que ustedes vivieron allá en la Villa Francia. Sí, pero yo estaba hablando, ¿no se escuchó? Sí, se cortó nada más, pero seguimos escuchando todos aquí presentes. Ya, porque después va a saludar mi señora, Luisa Toledo. Sí, no se preocupe, que acá nos facilitaron un teléfono. Oiga, yo entonces lo que estaba diciéndole a ustedes que es muy grato, emocionante que ustedes, chilenos y hermanos mapuches, tengan presente a mi hijo Pablo y a Araceli. La verdad es que ellos son ejemplo para nosotros y también para los hermanos mapuches. Y también decirles a ustedes, especialmente a los hermanos mapuches que hay allí, que nosotros estamos orgullosos de ustedes, de su lucha. Nos falta mucho a los chilenos, los mapuches que luchan allá en el sur, son realmente un ejemplo para nosotros, para el pueblo chileno. Tenemos muchas cosas en común. Los pocos chilenos que estamos contra este sistema capitalista y es contra este Estado opresor, somos pocos, estamos muy desparramados, pero tenemos una gran tarea y tenemos que juntarnos y después juntarnos con ustedes. Yo le agradezco. Es una solidaridad la que ustedes tienen con mi hijo, que la mayoría de ustedes no los conocía. Entonces, engrandece a las personas, a todos los que están ustedes allí. Es lo que no hace falta como pueblo chileno, como pueblo mapuche. La solidaridad, el amor, el cariño por todos nosotros. Eso nos va a ayudar a cambiar una situación de injusticia por algo más justo. Así que por mi parte, nuevamente yo agradezco lo que están haciendo por el Pablo y por Araceli, y nos veremos ojalá en mejores momentos. Tenemos muchas tareas ustedes y nosotros también, tenemos que juntarnos, unirnos, es la única forma. Así que muchas gracias, hermanos chilenos y hermanos mapuche. Adelante, aquí la Luisa va a hablar. ¿Se escucha? Así es. Así es. Oiga, Manuel, muchas gracias. Salto Mai. Maricho Huevo Peñi. ¿Aló? ¿Aló, señora Luisa? Sí. Hola, muy buenas tardes. Desde acá. Buenas tardes. Desde Temuco, Guarría, Hualmapu. Sí. Estamos sí. en el Cerro Mariposa para conmemorar a Pablo y a Araceli aquí en sí, Temuco. Pues. Hay sí. un marco público que está escuchando mediante la tecnología. Hoy día se puede amplificar la conversación telefónica, así que están todos escuchando sus palabras. Ya. Bueno, oye, primero que nada, un saludo de corazón. Y me habría gustado mucho haber estado allí con ustedes. Yo sé cómo son ustedes de cariñosos, de corazón, digamos. Hemos ido para allá y hemos estado con ustedes. Además, la energía que hay en ese lugar es maravillosa. Quiero contarles que anoche fue una noche bastante dura aquí. Hubo mucha represión, pero hubo también una fuerte resistencia de parte de los chiquillos. Entonces estamos todavía pasados a bombas, de muchas bombas, estamos llenos de gases y... Bueno, lo que yo quiero decirles, compañeros, es que esto que están haciendo ustedes es lo que tenemos que hacer todo el año frente a diferentes cosas. Esto de mantener la memoria es una maravilla y creo que es lo que ha estado abriendo camino a muchas otras cosas, otras manifestaciones que se están haciendo. Me parece que hay que... ampliar este recuerdo de todos los caídos, de los que han caído en todas partes, nombrarlos, estar con ellos, amarlos, decirles que su sangre no fue en vano, que estamos vivos y seguimos haciendo cosas y estamos parados, nos paramos frente a un monstruo como es la represión, porque tiene todas las capacidades, tiene toda la tecnología para atacarnos, pero no tiene el coraje de nuestros cabros, no tiene el coraje del pueblo mapuche, ¿no? Ellos tienen cosas, pero son cobardes. Entonces, creo que hay que ampliar esto, esta situación de solidaridad entre las distintas provincias, le llamo yo todavía, regiones. Provincias son, pues. Provincias siguen siendo provincias en realidad. Provincias, claro. Entre todo el pueblo que nos conocíamos antes, que nos amamos, que vuelve ese amor por el otro, ¿no? Que hagamos las cosas por amor, como decía el Pablo, y con un amor tan grande como el de Araceli, que dejó a su niña pequeña en manos de su madre y se dedicó a la lucha. Yo creo que, compañeros, no hay otra forma. Desgraciadamente, si queremos cambiar las cosas, vamos a tener que seguir peleando. No hay otra forma de hacerlo. Ellos están felices de que haya manifestaciones de 500.000 personas con globitos, con pitos, porque eso no les hace nada. No lo toman en cuenta, se lo echan al bolsillo y... a través de los medios de comunicación burgueses, mentirosos que tenemos, se enorgullecen de las cómo protesta el pueblo chileno. Claro, porque no se le hace ni cosquilla al sistema, ¿entiendes? Entonces, lo que yo quería decirle, mi admiración absoluta al pueblo mapuche que está luchando. Así, a eso tenemos que llegar nosotros, el pueblo chileno. Pero para eso tenemos que organizarnos, escribirnos más entre nosotros, comunicarnos más entre Temuco, Santiago, Iquique, todas las provincias, todos los lugares que están haciendo alguna cosa para ponernos de acuerdo en qué vamos a seguir haciendo, cómo vamos a seguir luchando, qué tenemos que hacer, qué necesitan ustedes que nosotros podamos ayudarlos, qué necesitamos nosotros que ustedes nos puedan ayudar. Lo que quiero decirles es que que estoy agradecida de corazón, porque no es solamente mi Pablo que lo tengo aquí en el corazón, ni es solamente la Araceli, sino que hay tantos caídos, compañeros, tantos caídos, tanta sangre derramada y que sigue derramando con este sistema y esta maldita represión. Se sigue derramando sangre de chilenos y de mapuches para mantener un orden que favorece a los poderosos. Entonces, yo quiero agradecer de corazón, pero de corazón así, sinceramente, a todos los que están allí, y por favor, hagan un esfuerzo mental para que me manden el ambiente que hay ahí, quiero saber cómo está ahí, cómo se siente, si se sienten ellos presentes, cómo están los árboles, cómo está el cielo, cómo están ustedes, cómo está el sol, cómo está todo, cómo está el ánimo, cómo está todo. Me gustaría saber cómo está todo allí para poder vibrar con ustedes. Y compañeros, desgraciadamente vamos a tener que seguir sufriendo. Desgraciadamente vamos a tener que seguir sufriendo porque no hay otra forma de salir de este sistema. No hay otra forma. Jamás nos van a entregar nada gratis. Jamás van a hacer justicia por los nuestros. Jamás. Nunca. Y los que asesinaron a mis hijos ya están libres y son apenas alcanzaron a hacer 3 años de prisión. Entonces, jamás se va a hacer justicia por nosotros, compañeros. Jamás. Entonces vamos a tener que seguir luchando. Y ese seguir luchando significa perder vida, estar preso. Y claro, también una tremenda amistad, un tremendo orgullo, un tremendo amor entre nosotros, que hay, que el Pablo dice, hacer las cosas por amor. Y eso es lo que ustedes están haciendo en este momento, con sus familias ahí presentes en el Cerro Ñol. Y está ahí nuestra amiga Mónica, que está, muchos saludos para ella, para todos los que no, que conozco, que no me acuerdo sus nombres. Muchas gracias por todo, compañero, y que les vaya muy bien en todo. Muchas gracias, señora Luisa. Vamos a una fafá desde acá, desde Temuco, desde... Gracias. Adiós, que les vaya bien. Gracias, señora Luisa, y señor Manuel Vergara también. Queremos avisarle que esta conversación está siendo grabada y emitida en directo gracias a Radio Comunitaria Curruf, desde acá, desde Temuco, Guarría. Ya. Así que va a estar grabada también para hacer más llegadero esta causa revolucionaria. Sí. Gracias. Peuca y el Damián. Chao, gracias.